you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a los Beatles con un tema que fue su primer número uno en los Estados Unidos y el inicio de la famosa Beatlemanía. De 1964, este clásico de John Lennon y Paul McCartney, I Want to Hold Your Hand. Nos vamos ahora a 1992 con Don George Michael y un tema que originalmente él había grabado para el volumen 2 de su álbum Listen Without Prejudice, pero este disco nunca salió, así que él decidió lanzar esa canción como sencillo para una beneficencia que no recuerdo en este momento cuál es. Y el video fue muy famoso, un video que tiene a grandes top models, como por ejemplo Tyra Banks o Naomi Campbell. Esto se llama Too Funky. Yes, Sasha, baby, baby, baby, what do you do? idea of yours. I'm trying to get to sleep. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador. Y vamos entonces ahora a continuar con música. Antes estaban oyendo algo del año 2002, uno de los grandes éxitos de Maroon 5, su primer éxito, de hecho, del álbum Songs About Jane, la canción This Love. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Un hombre que nace un día como hoy en 1946, es decir, cumple 75 años, y es el maestro Barry Gibb, famoso por haber formado junto a sus hermanos Robin y Maurice, desaparecidos ambos, la legendaria agrupación Los Bee Gees. Vamos a recordar entonces uno de los éxitos más importantes que ellos tuvieron en toda su carrera, una canción que fue parte de la banda sonora de Saturday Night Fever, que durante muchos años fue la banda sonora más vendida de todos los tiempos, y es uno de los grandes clásicos no solamente de los Bee Gees, sino también de los 70 y del disco. Esto se llama More Than a Woman. En el sabor de la noche estábamos recordando en su cumpleaños a Don Barry Gibb de los Bee Gees con More Than a Woman. Vamos ahora con otro cumpleaños, una mujer que nació un día como hoy en 1957. Nacida en Cuba, pero realmente criada toda la vida en Miami, y su música es sinónimo de esa ciudad. Ella es Gloria Estefan, y esta canción es una que se hizo muy famosa en su versión original en español en el álbum Mi Tierra, de 1993. Y existe esta versión en inglés que, de hecho, Gloria dice que no es una versión, sino que es otra canción. Pero claro, tiene la misma melodía que la original. Así que, pues, para no confundirnos, pues vamos a decir simplemente que es una versión en español. En español se llamó Con los años que me quedan. En inglés, If We Were Lovers. Feliz cumpleaños, Gloria Estefan. Happened just by chance. You and I will just succumb to this romance. On that day, my love will find you. You'll discover how much I love you. If we were lovers, if we were more than just good friends, I know how good it would be. Just by the way you're looking at me, as if we were lovers. If we were lovers, I've waited so long for that day. I think you feel the same way. Try so hard not to give it away. Afraid that I'll discover. Say, I want you. Then I'm telling you now, gonna find a way somehow to be your lover and spend a whole night making love. And find it's never enough. Just think what we are giving up every day that we're not lovers. Can we feel this way? It would be a shame just to throw it away. Time is slipping by. We don't know what's ahead. I don't want to look back and have any regrets. One day soon, gonna happen just by chance. You and I will just succumb to this romance. On that day, Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico de 1980 por Don George Benson, tremendo guitarrista y cantante, con la producción del maestro Quincy Jones, Give Me the Night. Nos vamos ahora al 2001 con una mujer que por estos días está haciendo noticia por toda la controversia que está pasando con su relación con su papá, con su lucha por su independencia y su emancipación y su libertad. Y casi que el mundo entero está a favor de ella. Ella es Britney Spears. Vamos a recordar un éxito de su álbum Britney del 2001. Esto se llama I'm a Slave for You. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. Can't like dancing when I see this guy. What's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Britney Spears con I'm a Slave for You. Soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para un cover de un clásico original de los Beatles, composición de George Harrison. La versión original apareció en el legendario álbum Abbey Road de 1969. Pues en el 2000, Don Gilberto Gil hizo esta versión con toques de reggae, que en mi opinión quedó muy bien. De Brasil, Gilberto Gil con Something. Something in the way she moves attracts me like no other. Something in the way she woos me, I don't wanna leave her now. You know I believe her now. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Asking me, will my love grow? I don't know why. something in the way she shows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. FM. In the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting. Not clashing, not at all. But see, my went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Everyone pass them. Drip, drip, drop. There it goes, an orgasm. Now you coming out the side of your face. We tapping right into your memory bank. Saints. So flicker the ticket. Let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag. Make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass, babe? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass, babe? The girls all paused with glee, turning left, turning right, thought they looking at me. Well, I was looking at them, they're on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girls need love too, no discrimination, this squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you vibe to be, you big freak. Skinny, slim women got the so within them, you can them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale, your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail. On the low. el sabor de la noche estaban escuchando a Outkast con un tema de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, un álbum del 2003, el álbum Speaker Box, que tuvo dos grandes éxitos, la canción Hey Ya y este tema con la participación especial de Sleepy Brown, The Way You Move. Vamos ahora con algo de disco, una de las canciones fundamentales de este sonido. De 1978 llega Sheryl Lynn con esto que es Got to Be Real. To be real. What to find? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a doña Cheryl Lynn con Got to Be Real. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión en vivo espectacular de un clásico original de 1982. Una versión, de hecho, con orquesta sinfónica por el artista que hizo la original, su compositor, además, don Lionel Richie, con All Night Long. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Play on. Feel it in your heart and feel it in your soul.